Claudio, mucha emoción, ¿no? Saliste sorteado. Sí, la verdad que sí, re emocionado. No me la esperaba, pero bueno, gracias a Dios me tocó. ¿En qué segmento saliste sorteado? En el segmento 3, de hombre con hijo a cargo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3, pero estoy viviendo con uno. Una nena cumple el año este mes, el 22 de ahora, así que feliz. ¿Y cuál era tu situación? ¿Estabas alquilando? ¿Vivías en casa con otra familia? Estoy viviendo en una casa prestada en el barrio PPB y estuve alquilando un tiempo así, pero como ya no podía, me prestaron una casita y sí, ahora sí, gracias a Dios. Y un saludo para mi mujer, Sandra Suárez, para mi vieja que me llamó recién contenta y para todos los que me conocen. Muchísimas gracias.